muchachos, aquí están algunas de las cervezas que ustedes deben de probar en su país de origen. Ajá. Vamos a comenzar con la República Dominicana. Si usted viene a la República Dominicana, usted tiene que beberse una Presidenta. Obligatoria. En el malecón. Ay, sí. Lo sabe igual en otro lado. No, en el malecón ahí, fifuá, fifuá. Si usted va a Cuba, tiene que beberse una Bucanero, brother. Claro. Oye, bárbaro. Tiene que beberte una Bucanero ahí en el malecón. Acere, que volá. Si vas, bueno, esta cerveza se llama Andech. Tienes que bebértela en Múnich, Alemania. Un monasterio que está lejísimo. Sí, muy áper. En las ciudades Lacustre. ¿Tú fuiste? Uno de los mejores rocíos que yo he podido. Diablo, qué tierno. No. ¿Qué yo lo mejor es qué? Rocío Durca, no, los jurados. Yo hasta te creo ya. Para mí tú estabas ahí. No, pero no, termina. Él se sabe el dato. Termina. El mejor rocío. Uno de los mejores rocíos. ¿Cómo tú le contradices eso? No, es que tú duras 2 minutos sentado viendo el alba. ¿El qué? El alba. Tengo el alba destrozado. Yo tengo el alba rebelde. Yo tengo el alba rebelde. Palabras del alba. Mira, yo te creo. En cuestiones de segundo, tú sientes en los vellos de los brazos cómo se te van escarchando. Con razón que tú enamoras. Este la aturde. Con razón que tú la aturdes. Tú la agarras sin cenar, mira. Tú la dejas loca, entonces te dices que fue lo que él me di. Va a la luz y busca. Rocío. Alba y escarchar. La de este no salen de Google. Y una libretica. Ya, me digo esta palabra. Déjame ya buscar. Estoy loco que se vaya para googlearlo. Luis José, no todo el mundo, no todas las mujeres. Están actas, pa. Tienen unos padres como los tuyos. Esa cultura de tu casa. Hay mujeres que estudiaron de noche. Este tipo, esa casa, ya tú sabes, teatro 24 horas. Libros, discos, música. No lo pueden dejar los viejos. No. En tu casa no escucharon así más sabor navideño. No, a mí los viejos me dieron unas vacaciones grandes de viaje. En mi infancia y ya después me dijeron, mira mijo, ya esto era. A partir de ahora tú buscas tu visa, tú buscas tu vaina, bueno, y resuelve. Mira, otra de las cervezas que tienen que probar si van al país es la Leffe en Bélgica. Bélgica es un museo de pequeñas cervecerías y que gracias a ello este sitio cuenta con un muestrario infinito de sabores. Sin embargo, la cerveza Leffe es una de las más populares. Solo la pueden encontrar en la Maison Leffe, ubicada en Dinant. Y en honor a la cerveza, el tema que le hizo José. ¿Cuál? 40 y Leffe. 40. Y sin guineo. Sin guineo tempranoso. Si vas a Ámsterdam, en Holanda, además de... No, espérate. No, porque ya eso es como respira. Exacto. Y de los Leder que están en vitrina. Ajá. Tienes que beberte una Heineken en Ámsterdam. Sí. Esta famosa cerveza de envoltura verde no podía faltar. Y es que no se debe simplemente a la calidad del producto, sino también al llamado Heineken Experience. Buenas, su propio... centro para adultos ubicado en Ámsterdam. O sea, tengo que darme Ámsterdam. Tenemos. Deberíamos. Antes de volver. Sí. Ajá. Pues vuelve. ¿Piensas volver? Por supuesto. Hablo cogen cabeza. No. Un récord que quiere. Son peor que Mar Anthony. No hay que volver. A mi casa. Uno no. El ser humano no se hizo para vivir solo. Pero espérate. Okay. No hay métodos. Eso no se ha acabado. Si vas a Dinamarca, a Copenhague, tienes que beberte una Carlsberg. A pesar de que esta no es la única cerveza de Dinamarca, la Carlsberg merece un viaje, mi hermano. Y es que el centro de visita es sencillamente espectacular. Algo que no te puedes perder, combinado con el sabor que dicen que es muy bueno. Sí. Si vas a Brooklyn, New York, tienes que beberte la cerveza Brooklyn. Esta cerveza ha ganado cierta popularidad debido a que es genuina de ese barrio. Y además se ha convertido en toda una atracción turística. Y si estás en Nueva York, úsalo como pretexto para cruzar el puente de Brooklyn. Pero Valera, ¿por qué tiene esa cerveza el nombre de Brooklyn, ese puente tan famoso? Aquí no hay una cerveza, llame la 17. Miren, ni la bicicleta. ¿Están haciendo cerveza? La Feringer. ¿Cuál es? Sí, bueno, una de allá. Autóctona. Okay, autóctona. El dueño de la esquina es apellido Ferrer y le puso Feringer. No, está bien. Okay. Pero bien. Si vas a Japón, tienes que beberte una Yebisu. Esta marca ha logrado hacer de la cerveza todo un acontecimiento, no solo por su sabor y precio, sino también porque por lo que le rodea. Es un museo en el corazón de Shibuya, Tokio. Pero después que tú te bebes 10 a cerveza, tú no sabes pronunciar ese nombre. Llevi, su nombre. Dame otra, tú dices. Llevi, Llevi, Llevi. Llevi, Llevi. Cerveza, te me pidió la Llevi, super entrar a casa. Si vas a Missouri, debes beberte una Budweiser, brother. ¿A dónde? Una Bud. Es la cerveza reina en Estados Unidos y por eso hay que ir a San Luis, Missouri y deleitarse con una de estas cervezas en la terraza de su fábrica. Es una de las mejores experiencias. También, si vas a Tahití, yo estoy loco por ir a Tahití. Ese otro, hombre, eso nada más. Y tú nada más tienes que cruzar la frontera. Al lado de la casa de Villalona. No, eso es Tahití. Tahití. Denle vuelta a ese mapa mundo. A ese mapa mundo. Se llama Inano. Esa. Ah, esta, es que esta cerveza es todo un ícono de las islas por su sugerente logo y por simbolizar la vida fuera de los lujos. Además, su sabor es simplemente excelente para probarlo en una noche del bulevar en el puerto. Dije el embarazo. Me dijeron. No, no, no. Mira. Tú sabes que hay más enano en el mundo, ¿verdad? Exacto. ella contrajo nupcias con él. Si por casualidad decides, esta sí, esta de verdad. Y yo me la bebí y les recomiendo la experiencia. Debes ir a Brasil yo solamente a beberte una Brahma en Río de Janeiro. Óyeme, es una experiencia. O si no lo haces aquí, te debes ir a Brahma en el río. Sí, no, también. Pero como estamos hablando de beberse la cerveza en los países, tienes que buscar. Tienes que buscar, beberte, preferiblemente en tiempo de carnaval. Oh, buenos días, oye, y preferiblemente que te lleven, porque caro ese carnaval. Sí, para que bebas tranquilo. Las cervezas son baratas, eso sí. Eso sí. ¿Y el carnaval? Pero el carnaval. No te dejen borrachar si lo pagas. Allá, allá, allá. Cuesta $500. Donde tú ves que hay limita nada más. Bueno, así que si vas a Brasil. No, ¿en qué? ¿En la cueva de quién? ¿Era? No, no cueva, no. No, allá no hay cueva. Es un sambódromo. No, de los cachones. Vamos a buscar a alguien que nos venga a hablar del carnaval de Brasil. Una gente de Brahma. Vamos a hablarlo allá en vivo en el programa. Vamos a josear eso. Estamos a tiempo. Así que si vas a Brasil, no olvides beberte una Brahma en pleno Río de Janeiro. Con su sabiduría le da luz a todo el que le escucha. Ansioso por revelarte sus conocimientos para evitar que caigas en ganchos innecesarios. Él es el MVP del Mañanero. Su nombre es Elvis Algo. ¿Quién sabe? Si te preguntan, dile que él es el agente 008 y medio. Directamente desde su guarida en Herrera City. ¡Con ustedes! La vara de los analistas. En el Mañanero. ¿Cuál es su nombre? El Nagüero. ¡Buenos días, Elvis! Buen día, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Elvis, ¿y tú? Bien, no sé si quizás todavía no se han enterado de la conferencia en el este de los mejores chefs. Que por cierto, hablando de la conferencia y del este, en Jimaní no hacen charla de nada. Pero ¿y por qué tú tienes que mencionar Jimaní? No, porque todas las conferencias se hacen allá. Es más, para hablar de la frontera que está al lado de Jimaní, vienen para acá. Es verdad. Y pero en Jimaní no se hace nada, señor. Nada. Se hace Expo Monteplata, no se ha hecho Expo Jimaní. Y es que no hay nada en Jimaní. Es Jimaní, pero absolutamente. Pero nada, o sea, nada. Ni una nada, misa de ahí, nada. Nada. Quiten eso. Claro, porque. Quiten Jimaní. Quiten Jimaní. Que está el metro allá en Jimaní. Señores. ¿Qué tenemos? Yo dije, wow, pero qué interesante. Los mejores chefs de Latinoamérica enseñando el valor de la comida. Porque recuérdense que había un refrán que decía que el hombre se amarra por la boca. Claro, eso es cierto. Miren, y yo tengo una también para el sábado. Ajá. Sí, yo tendré otra que se llamará Mujer, cuida a tu marido, aprende a cocinar. No, me encanta esa charla. Sí. ¿Cómo es la charla? Mira, la de ellos es. Atención, Ana Simón, Claudia Simón. ¿No? Toda la Simón. Juan Carlos Simón. No, es ese. Ese da boche y levanta pesa. Ajá, dale. La charla de Casa de Campo se llamará. Me dio como 80 boches. Gracias. Porque lo recuerdas. Mujer, cuida a tu marido. Punto. Aprende a cocinar. Me gustó. La mujer moderna no está cocinando. Sí, no está cocinando. Claro, entonces en mi charla conoceremos la intríngulis de los dumplings. ¿La qué? ¿La qué? La intríngulis de los dumplings. ¡Oh, wow! Usted sabe que el dumpling es como Mega y la Toyota. ¿Cómo Mega y la Toyota así? No coge nada por ningún lado. No, no hay forma de que nada. Tú metes la Toyota 3 días en un agua de sal y el agua de sal no se entera. O sea que la Toyota inmune, como que no estuvo ahí. La eso, sal cogiendo sol. O sea que eso cené yo anoche, ¿verdad? ¿El qué? Toyota. Te agotaste en ayuno. Ah, pero te fuiste en blanco. Tú no cenaste. Toyota con queso crema. Tú engañaste al cerebro. Comiste queso crema. Tú cenaste queso crema entonces. Y lo ensuciaste con Toyota. Yo le echaba sal. Y yo le echaba sal. No, mi hijo, no hay forma. Me acaba de dar un sentimiento de pena cuando tú dijiste. Toyota con queso crema. No, entonces, queso crema, papi. Ahí analizaremos el dumpling, que la mujer debe saber que el dumpling no es para el que está bebiendo. ¿Cómo así? Lo primero que es una cosa antihigénica. Porque una cosa que haya que manunciar hasta el dumpling. ¿De verdad? Pues harina con la mano. Y sudan y se secan como los panes. Fíjense que al dumpling lo único que le echan mucho es sardina, que es la única vez que se venden más de 3 sardinas en un solo tiro. Y venden dumplings todavía. No, que no, eso se hace para beber. Eso no se vende. Eso se hace. Eso es casero. Eso es casero. Eso se le echa salami y sardina, ¿verdad? Yo no he visto de que como tú quipe, de que tu dumpling. Tu dumpling. No, que debería. Mira, debería. Mira qué buen concepto, Boli. La franquicia. ¿Eh? Tu dumpling. Tu dumpling. Tu dumpling de Barahona. Ahí en la línea, no, no, no. Sería bueno. La casa del dumpling. Eso sería bueno ponerlo en Ágora Mall, adentro. Sí. Adentro. La casa del dumpling. Al lado de ¿cómo que llama la tienda? De la tienda, cara. El Louis Vuitton. Y que se sirva como la paella. Una olla en el medio para que todo el mundo claro, se sirva. Sí. Al lado de la dolcherita, tu dumpling. Sí. Oh, fíjate que el dumpling es tan complicado que para buscarle el punto es dándole romo a la gente. Y el dumpling como está, le falta sal, darle más romo a la gente, voy a que emborracharlo. Es loco, porque es verdad. Ha hecho cuenta de que, wow, esos dumplings de la noche, ya, nadie. Eso va a completar un romo. Tu espagueti. Justamente el segundo punto que estaremos, los espaguetis. ¿Recuerdan ustedes que antes las madres se fajaban a guisar unos espaguetis con lo esencial? Sí, un chin de salsa, una sopita. Yo. Y uno peleaba por el caldero. Ahora los espaguetis se pierden. ¿Cómo que se pierden? Pues la muerte ya te dice, vamos a hacer un espagueti. Lo primero que hace es que le echa leche, le echa queso. Maíz. 2 latas de maíz y 3 libras de chuleta. Pero, mi amor, cuando te sirven eso, tú preguntas, ¿y los espaguetis dónde están? Porque no hay forma, que como la mujer no sabe cocinar, le echa todo eso para que a ti se te olvide mamá que es un espagueti que está haciendo. Claro, entonces tenemos que fomentar los buenos espaguetis. Así el sazón natural, no le echaba salsa, sino natural, así con los tomates, los espaguetis de la doña. Los mejores espaguetis, claro, los de la doña. Claro, con queso amarillo. Claro, y además que se hacían con nada, ahora un espagueti sale en 2,000 pesos. Pues tú supiste el cuento mío famoso del espagueti mío con la chuleta. ¿Qué pasó? Yo he ido a una casa que me llevó el flaco, unas amigas que él tenía. Ay, el flaco. Ojalá me estén escuchando ese atracaro. No, ¿por qué le dice sí, así? Ladrona. No dicen, nada más traigan, aquí hay de todo, traigan, pero uno, acostumbrado de la familia de uno que no se llega a la casa ajena. A mano pelada. Nosotros compramos los espaguetis, compramos chuleta, compramos todo lo que había que hacer. Nah, y empiezan los espaguetis, blu, blu, blu. Bueno, vengan a comer. Cuando vemos los espaguetis, digo, bueno, se hicieron chin. Y yo me quedo como topado, pero no le doy mucha mente a eso, porque estoy bebiendo, tengo una muchacha al lado, estoy en alegría. Ya. Sí. Se ha acabado el hielo. En lo que llega el colmado, digo yo, pero déjame pararme a la nevera. A buscar hielo. Oh, error. Oh. Cuando yo abro la nevera de la muchacha. ¿Qué había ahí? De los tres paquetes de chuleta, habían 2 no. refrigerados ahí. No. Ah, pero era para la segunda vuelta. Me hicieron el espagueti con un solo paquete de chuleta. Y yo decía, pero con razón yo no probé chuleta. No, es que la chuleta le mata el sabor a los espaguetis. Ladrona. Hicieron un locrio después. Te atracaron, boli. Y no te invitaron. Y no me invitaron. Tu chuleta. Entonces, por último, atención, hombre casado. Si la mujer te dijo que va a preparar cualquier plato que lleve al dios árabe, mándate. ¿Cuál es el dios árabe? Alá. ¿Cómo así? Pollos a la vinagreta. Ah, sí, sí. Camarones al ajillo. Todo lo que lleve alá, mándate. ¿Por qué? Mate. Pues tú sabes que lo primero que hace la mujer es dañar. A mí me costó un matrimonio, un plato de mi ex esposa. ¿Por qué? Ella hizo un arroz a la que sé yo qué. Ajá. Tú sabes, yo compro.

Ponce con los pasteles en hoja. En el Cibao con el puerco asado. Y en el sur con el moro clásico. La Navidad comienza en tu cocina con Crisol. Recibir tus remesas ahora es rápido y seguro. Ventanilla o cajero, tú recibes tu dinero en dólares o pesos a través de nuestra red. Que te envíen por Banreservas y disfruta de una vez sin preocupaciones. Recibe tus remesas libre de comisiones y complicaciones. Dile a tu gente de allá que te envíe tus remesas por Banreservas y retira tu dinero en nuestras más de 250 oficinas a nivel nacional y con tu débito chip en nuestros más de 500 cajeros en todo el país. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. No somos el mejor programa, ni nos interesa hacerlo. ¿Entendido? Está bien. Es inútil seguir discutiendo. Nuestra misión es ser tu primera alegría del día. Y eso se nos da de maravilla. Somos El Mañanero. El programita. ¡Cumbia! La vida es una sola. Si tú no me quieres, me quieres otra. Si me va a dejar, llama a tu mamá. Llévate los trates. No me jodas más. La vida es una sola. Si tú no me quieres, me quieres otra. Si me va a dejar, llama a tu mamá. Llévate los trates. No me jodas más. El país dice yo. Piénsalo bien, dale caco. Si tú no me quieres, esto termina. Y nada, me cocina la vecina. Uno trago después el mondongo. Chica da Silva, yo soy del quilombo. Tú pensaste que era un bobolongo. Mira, yo te canto ropa, popo, bombo. Amiga, soy un chisme inteligente. Si tú me botas, a mí me esperan 20. Amiga, soy un chisme inteligente. Si tú me botas, a mí me esperan 20. Felicidad. Sabes que te vas pa' de la casa y que no vas pa' regresar. Deja tu bulto y no hables tanto y acábate de marchar. Sabes que te vas pa' de la casa y que no vas pa' regresar. Deja tu bulto y no hables tanto y acábate de marchar. Mira, llévatelo todo si tú te estás marchando, pero no dejes ni un retrato, que te pueden hacer brujería y devolverte en cualquier rato. Yo sé que yo soy un perro malo, que no te estoy atajando. Mami, yo no estoy llorando, es la alegría que me está. Mire, muchachos, me gustaría esta mañana hacer una pregunta súper sencilla. Oh, sí. Súper sencilla. Simplemente como modo de estudio. Okay. De estudio. ¿Ustedes terminan la relación o su pareja es que la termina? Nagüero, ¿usted termina o con usted terminan? Depende. Explícame. Lo que pasa es que, mira, como hombre, es difícil tú aceptar que te di en la nuca. Eso es arrancando por ahí, ¿verdad? Entonces, yo trato primero de desacreditarla, si sé que me va a gustar. ¿Cómo desacreditarla? Si hablo mal de ella. Eso no está bien, si ya, bueno. No, porque la pregunta no es si está bien. Es otra cosa. También es verdad. Es otra, también ese es otro tema. Discúlpame, también otro tema. Es verdad. Si ya yo me vuelo que me va a dar en la nuca, entonces arranco adelante, le invito una calumnia y lo riego. ¿La desacredita? Sí, con una de las tías que no quiere saber de ella. O sea, tú eres de los hombres que habla de la mujer. No, depende, no. Sí, que no. Sí, dile que sí, que sí, también, sí. Me voy adelante y la desacredito. No te dejes llevar el boli. No. Sí, es verdad. Desesperante, la güera. Llamo a una tía, tú sabes que todas las mujeres tienen una tía que no quiere saber de ella. Ajá. Y le digo, mire, para darle la primicia a usted y que se queden ustedes nada más, entre usted y yo. Yo me tuve que dejar de ella porque me salió mala ahí mismo. Señores, que dañado, yeah, una güera. Ah, me fui adelante, pues me va de la nuca como quiera. Edward. Él sí sabe. ¿Tú terminas o contigo terminan? No, hay que dejar que contigo terminen. Explícame el concepto. El hombre no puede terminar la relación. Que no. No, no. Eso era antes. Ah, ya sí. Antes. Ya sí. No, no, sigue. ¿Ya aprobaron? No, no, sigue. Bueno, pero ese es un concepto también. Cada quien tiene su concepto. Sí, exacto, ¿el tuyo cuál es? No, no, que me voten a mí. Yo dejo que tú me votes. Ah, no, y si de allá para que vienen con reclamo, digo, ah, no, pero fuiste tú que me votaste. No, exacto, yo. No soy yo, fuiste tú. Fuiste que votaste, entonces. Luis. A tu vida. ¿Tú terminas o terminas? No, es de ver que... ¿Tú quieres que...? Tú no aguantas. Tú la verdad, la mentira. Tú eres mecha corta. ¿Tú quieres yo te responda personal o lo que debería hacer? No. Responde para el show, para el show. ¿Para el show? Para el show. No, uno no debe votar nunca. Uno no es quien. Uno no es quien. Para un ser. ¿Por qué me pone música? ¿Pero por qué? No, te ríes? No. Uno, el hombre no es quien. Una cortina, El hombre. Para entre cosas y cosas. El hombre no es quien para desmerecer un amor. Es cierto. Wow. Estoy contigo. Wow. Punto. O sea, pero tú escuchaste la profundidad antes de... ¿Por qué? Porque uno como hombre, caballero, uno corteja a la mujer. Sí. Uno sí. Pasa... Días, un tiempo, semanas, meses, hasta años cortejando una mujer. Es cierto. Para que después, por más defecto y por más incompatibilidad, tú también tengas dique el coraje. Dique el coraje. Tú sigues respondiendo para el show. Es la cobardía lo que te hace a ti terminar una relación o votar a una mujer vulgarmente, como se dice, y no enderezar ese problema. Wow. Aplauso para Luis José Germán. Cualquier cosa provoca que te zumbe. No. A esa estrategia que ya no funciona. Ya no funciona, ¿no? Esa estrategia de que tú portaste mal, de que para que te voten a ti, no funciona. Yo conozco gente, mujeres que tienen años y el tipo intentando que lo voten. Pero papi, yo tenía una relación una vez que yo, tú sabes cuál es mi naturaleza. Sí. Low profile siempre, cuando yo estoy con... Cuando yo estoy, el silencio. No. Me incomoda el silencio. Ok. Que yo soy lo profesional. Entonces, cuando tú alteras tu naturaleza, de que provocando que la mujer tome una decisión por ti, ella misma te dice, es que yo sé que tú no eres así. Señor. ella vuelve y te muere. Es que yo sé que tú no eres así. Pero que esto es una cosa de momento. Es una crisis. Sí, esto es una crisis. 3 años en crisis. Pero Dios. Mira, Deli. Dígame. ¿Usted termina o con usted termina? Con no, él ni empieza. Lo primero que con él ni empieza. Con el delivery ni empieza. Santísimo, no, Dios. No le hablen el tío. Este muchacho es. Si le hablan el tío, tú sabes que él cancanea. Mañana con la noticia te voy a aflojar. Mira, Valera, yo dejo que me voten. ¿Sí? Sí, aunque yo sospeche que yo dejo que me vote, a lo mejor soy orgullosa. Ajá. Pero yo ahí con una segunda intención. ¿Cuál? Claro, y si ella me ve por ahí con un recién cerquillo y le gusto de nuevo, me recoge. Y con un recién cerquillo. Sí. Y si sospecho. Y si sospecho me va a votar, recojo todo mi camiseta, me va a ir a parar, voy a los primos de ella después. Es verdad. Recojo todo el Fony 1, guillao. Mira, dame que mami va a lavar hoy. Chailín. En tu caso, que eres la dama del programa, ¿cómo es la mujer? ¿La mujer termina? ¿O terminan con ella? O sea, si ya yo no quiero estar con alguien, yo termino. Si es él que no quiere estar conmigo, que termine conmigo, pero nadie está obligado a estar con nadie. ¿Hay un cierto dolor si es el hombre que termina con la mujer? Hay un cierto orgullo. Bueno, lo que pasa es que si yo te quiero todavía y tú terminas conmigo, obviamente me va a doler. Eso es lógico. ¡Me va a doler! Ahora, si yo no quiero estar contigo por alguna razón, y yo hago que tú termines conmigo, te aseguro me hiciste que un no favor. Me duele. Me te aseguro que no me duele. Pero yo tengo una teoría. Y es, perdón, y pasa que si ya yo no quiero estar contigo y me siento como culpable porque no quiero estar contigo, porque no me siento cómoda contigo, yo prefiero que tú, que sea tú que termine conmigo, a ver si tú te sientes quizá un chisme. Exacto. Oye, la estrategia masculina. Sí. Exacto, sí. Ahora la mujer tiene más pantalones para pa tomar decisiones. La mujer sí. La mujer no tiene que ver. No, no, es implacable. Cuando la mujer decide terminar. Oye, la canción lo dice. Sí, la sí, exacto. Es, o sea, óyeme, aguanta, el hombre intenta, pero cuando la mujer no tiene piedad, cuando mi ella hermano. Dice, no va, no va. Dime. Un punto a favor nuestro es que muchas veces el hombre toma, aún viendo que la relación va en declive, que fue mi caso, tú te tomas un tiempo para salvarla. ¿Cómo que en tu caso? Así, ¿qué pasó? Una relación pasada que tenía, ya iba en picada, y los dos estábamos claros. ¿En qué era que iba? En picada. En picada. Yo le dije, vamos a darnos por lo menos 6 meses, que el juego de habitación no se ha pagado. Entonces, yo no puedo mudarme para casa nueva y quedarme con ese pagaré. Y ella dijo, ah, pues está bien, pues así lo hicimos. Pagué el juego de habitación y me fui de una vez. Porque es muy difícil, tú pagas unos muebles que tú no te estás sentando. Y tú pagando casa por otro lado. Mira, y más que te dice, ah, pues ya metieron más gente. Eso da un dolor cuando tú estás pagando unos muebles. Y hay otro. Y una batería de inversor. ¿Cómo no? Y tú durmiendo con calor. Chacho, tú mira. Matando moquito. Y ella matando. Ey. Mira, me gustaría que la gente me llame y me cuente en su caso, ¿qué usted hace? ¿Usted termina o usted espera que termine? Dime los teléfonos, Chay. Cuéntanos a través del 809-472-4494, desde el interior sin cargos, 1-809-200-4494, y si los que están fuera del país, gracias a nuestra gente de Dominican Internet Group, pueden marcar el 888-308-2711. Prefiero estar preso, si no estoy contigo, prefiero estar preso. ¿A quién no le gusta? Mire, estamos hablando en el programa de hoy de cuando llega el momento de terminar, ¿qué usted hace? ¿Usted arranca adelante? ¿O usted permite? O provoca. Que, o provoca que pase. Yo tengo una teoría. Porque ¿cuál? Tengo unos amigos que su pareja le ha sido infiel. ¿Qué? Tengo amigas que su pareja le ha sido infiel. Y yo le digo, mi hermano o mi hermana, te acaban de dar la excusa perfecta para terminar. Claro. Muchas veces uno tiene una relación y uno no encuentra cómo acabar con eso. Y tú, Dios mío, ¿y cuándo va a ser? ¿Y hasta cuándo? Y pasa eso de Chaylin, que tú no quieres que la gente se sienta mal. Sí. Si tú terminas, no se sienta mal. Sin embargo, en el momento de que hay una infidelidad, tú tienes la excusa perfecta. Ya. Y no solo ante ella, sino ante la familia. Y queda bien tú. Sí, porque si tú terminas, y antes de tipo, cómo la dejó, qué sé yo, cuándo. Pero si fue infiel. Y tú vas y lo explicas ya. Es que no hay más nada. No, tú no tienes que explicarlo. Tú dejas que sea ella y tú le dices, yo no voy a hablar. Habla tú. Tú no vas a hablar porque por respeto a ella. Yo no voy a hablar. Adórnalo. Óyeme bien. Y eso es lo mejor. Mira, déjame acomodar. Ay, Dios. Lo mejor del mundo es cuando tú no haces nada y tú no lo explicas. Tú dices, yo voy a dejar que sea tú que te encargues de decir eso. Para no dañar tu imagen ante tu familia y ante la mía. Habla tú. Qué poder. Habla tú. Qué empoderamiento. No, Emma, tú no vas a hablar. Pues deja, yo voy a dejar, para que tú veas que yo soy un caballero, yo voy a dejar que digan que yo soy el malo. Exacto. Y que digan que fui pero yo. Pero arranquen fan. Pero en tu memoria. Y de una vez le bajando lágrimas. Pero tú sabes que fuiste tú. Pero arranquen fan. Mire, escribe una amiga del programa que si el hombre es seguro, lo vota ella. Y si es inseguro, ella deja que lo vote. No, explícame. Dice ella. Pero, y ella ve el hombre muy seguro. Una pregunta, ¿cuál es la profesión de esa amiga? Ella es... ¿Para yo saber quién es? Liar. Okay. Ah, no, pues mi amiga. Es que es muy inteligente. Demasiado. Esa amiga mía es muy inteligente. ¿Cómo es el concepto? Si el hombre ella ve que es muy seguro, ajá, lo vota ella. Ajá. Claro. Y si es inseguro, ella deja que él lo vote. Wow. ¿Y en tu caso cómo fue? Tú eres asegurado. No, no, no, no. En tu caso, en tus casos, ¿cómo ha sido? No, no, no, no. En mis casos yo dejo que me voten a mí. Seguro que el hombre vota cuando está asegurado por otro lado. Claro. ¿Cómo así? Asegurado con otra jeva. Sí, eso es otra excusa también. Claro. ¿Tú sabes que el hombre toma valor, porque el hombre es cobarde, de por sí. De por sí. Sí, el hombre es cobarde. Cuando hay alguien, o sea, que te interesa. O sea, si tú y yo tenemos, si Charlene y yo tenemos una relación que realmente es importante para mí ella, pero yo sé que no va a funcionar, a mí me va a doler terminar con ella. Es verdad. Pero si yo tengo algo amarrado, por otro lado. Eso pasa. Que me, pero que sea la que me mueva la caja. Ay. La que te en la mueve, la que te la mueve, exacto. La que te la mueve ahora. En ese momento, ¿sabes? Te la va a mover, sí, la caja. Está bien, ¿no? No. Sí, claro. Eso pasa también con las mujeres. Pero te va a ir. Hay mujeres que te pueden tajarte del tipo. Hasta que encuentren. Hasta que encuentren otra cosa. Pero ahí aunque, dicen, exacto, aunque exista un sentimiento de bueno, de claro, de cariño, ay, qué pena, de... pero no va. Pero, ay, qué pena bye. Me da terminar contigo, pero bye. Pero bye. Cuídate. Pero hay que tener pendiente también otro aspecto que se da, y es cuando tú regalas para el empate. ¿Cómo así regala para el empate? Tiene la relación. No, espérate, me gusta eso. Chequea. Tiene la relación, arrancó, ¿verdad? Una jugada de sacrificio. Una jugada de sacrificio. Tú agarras para el cumpleaños de ella y te desbordas y tú haces un préstamo. Tú te desbordas y le diste ese regalazo. Pero para el tuyo nada más faltan 2 meses. Uh-huh. Ya tú tienes un 15 abajo. Uh-huh. Que es de un préstamo, que tú lo que has pagado es una cuota. Un extra crédito. Sí. La vaina va mal, pero tú tienes que aguantar esos 2 meses a que llegue el cumpleaños tuyo. Para tú poder recuperar, porque el de ella eso va a doblar el tuyo. Eso es canalla. Ahí tus 15 que están abajo no son canalla. Hello. Hello. Hello. Un atracador. Eso es canalla. Ah, eso es importante. Canalla. Eso es pensar. Valera, si tú gastaste 30 mil pesos, una tipa te desbordaste para el cumpleaños de ella. Abierto como un y para el tuyo faltan 3 meses para el cumpleaños tuyo y la relación va mal. Hay que aguantarla porque hay que esperar sí, de ella. Sí, sí, tú sí. Vas abajo. Sí, es verdad. Pero es verdad. ¿Para qué gasta los 30 en ella? Muchacho, porque eso se planificó. Una pregunta, eso vuelve. Una pregunta, Nagüero. ¿Y 30 mil pesos en un cumpleaños es mucho o es poco? ¿Qué fue? Pero 30 mil pesos en un cumpleaños. Su familia es tuya. No, pero bueno. Es una mesa, 30 mil pesos. ¿Una mesa de qué? Claro, en una discoteca. Claro. Pero tú estás volviendo. Un cumpleaños. Pero tú estás volviendo loco, muchacho. No explícame. Pero una mesa. No, pero tú estás relajando. ¿Qué tú haces con 30 mil pesos para tu pareja? Claro. Ahorro 25 primero. No. Eso tú puedes estar seguro que esos 25 los pongo a plazo fijo. Porque de los 5 van a sobrar. De los 5 mil pesos. ¿Y qué es lo que tú le haces? En una mesa. Lo primero, había cómo son los globitos esos. Eso es a 20 pesos. Lo que flotan para arriba. Pero cuando tú lo llenas con helio, te salen sí. A. ¡Helio del diablo! Jugar de eso, que son a 25 cuando pesos. Tú llenas la sala de globo. Exacto. En el piso. Esa, pero es una mesa que estamos hablando de la discoteca. Y los globos metálicos, vale. Fácil, mira. Uno. Pero fácil, mira. El bizcocho lo pone el drink. Las vejigas son a 25 pesos. ¿Verdad? Es verdad. Ahí va el bizcocho y gratis y lleva 100 de vejiga, ¿verdad? Es verdad el bizcocho. Si ella, lo primero que tú tienes que saber, que si ella no bebe romo, el que pica es inmerecida de ti como de hombre. De celebración. No te merece como hombre. Romo que pique. ¿Cuál es el que pica? El que es el Barceló. Cualquiera que pique. Barceló. Que tú entruñes la cara cuando te entras. Pero, mira, y tú crees que tú con una mesa con dos Barceló, tipo guitarra, pero hay que llevárselo. La serenata. El coba tiene que irse a llevárselo. No, bueno, pero, por ejemplo, unos zapatos que no son ni muy caros, ni muy, qué sé yo, que te cuestan fácil 20 mil pesos. Pero unos zapatos aquí. O sea, no lo más caro, pero lo más o menos. Ahí te cuestan 20 mil pesos. Mándala para la Gómez, para la DNCD. Unos zapatos de suela roja te cuestan 40 mil. Perfecto, que lo compre ella. 44 mil. Pero fácil. Vamos a redondeárselo, 40. Más impuestos. Oh, pero claro. Lo tuyo es amor. Yo he pagado, qué pedo. Valera. Y tú has regalado fino. Valera, es que... grande. Gordo, es que lo tuyo es amor. Hay vainas que se le pegan a uno, señor. El está chapeando, Boli. No. Oye, ¿qué pasa? Eso no tiene explicación. Hay involucre que tú te metes que tienes que tirar para adelante ya. Ajá. Es verdad. Uno no calcula eso. Y hay... estilos de pareja. Uno es pretencioso. Hay estilos de pareja que tú tienes que tirar para adelante, sí. Brother. Sí. Porque que ya tú estás metido en la vaina. Eso sí. Ya después que tú del palo, responsabilidad tuya que tú le bajes. No, el no. A ver, eso está mal. No, no, ustedes. No. Lo está que mal. Pasa es que mi. Está mal. Yo no está voy a, mal, no. Yo no voy a, está no, mal. Está mal, no, la abuela. Lo que pasa es que si el boli de repente encuentra una muchacha, si boli mañana conoce una muchacha que por casualidad el boli puede ver el closet de esa muchacha. Ese es el momento. Y donde te conozca. Claro. Donde tú la conozcas. Claro. Ese es el momento del boli decidir si sigue para adelante o si se lo tiene en boca. Porque a partir de ahí, el boli no puede salir con. No, pero que si ustedes no tienen boca, yo a una mujer le regalo flores, ¿verdad? Y si quiere más flores, en el Cristo Redentor la venden. No, no, no, no, no. Pero yo te pongo un ejemplo, Nagüero. Dime. Tú empiezas a salir con una muchacha. Claro. Ella te dice, ella te dice, tal día nos vamos de viaje. Ya está preso. Estamos hablando de que ella te pague el ticket. Está preso. Y te dice, tal día no, nos vamos. Sí. Claro. Te da la reserva de todo, todo. Sí, todo. Sí. Están allá ya. Claro. En un sitio donde tú sabes que tú estás pagando $500 la noche que tú no lo vas a pagar. Está bien. Sigue. De allá para acá. Escúchame, para empezar, si ella compró dos pasajes en clase normal. $700. $600-$700. Nada más por el gesto te corresponde en el counter hacer el upgrade. Hacer el upgrade. Y irte para primera vaina. Estamos hablando que de allá para acá, o casualidad de la vida, aparece su cumpleaños. Y lo único que a ella le gustan son sus zapatos de suela roja. Roja. Se lo digo claro, yo vine a suplirte de amor, no fue zapato. Y tú. Amor tú vas a tener por camionar. Entonces, no es que tú, tienes que hacer un sacrificio, ya tú tienes que tirar para adelante, brother. Manera, pero es que yo te voy a decir algo. Es que si yo invierto $40,000 en unos zapatos, es que yo le llevo los dos pies. Yo me llevo los pies para mi casa. $40,000 de zapatos. Bueno, por eso no me he puesto yo en mi vida. Ella acaba de invertir en ti en un viaje. Ella acaba de invertir un dinero similar. Pero eso es fácil. Hago una gira para Mano Guayabo. No. Y me la llevo con todo pago. Bueno, no corresponde. No corresponde. Está bien. Digo, claro, estamos hablando de una persona que tú le estás aceptando un pasaje y viceversa, cualquier cosa que se presente, porque hay una química y una fluidez. Es que lo que importa es el gesto. Es el gesto. Invirtió en el viaje. Me la llevo hoy para el Parque de las Luces. No, y le doy le compro algodón, le compro jugo. Hasta las 12 de la noche. Atrás de nata. Atrás de nata. Pero lo que importa es el gesto. Yo entiendo. El gesto va a importar después de años de relación. Sí. Yo entiendo, Nagüero, que hay involucre que tú no puedes tirar para atrás, brother. Sí, ¿cómo te digo? Mira. Esos zapatos tenemos que ir al Banco Popular que me haga un certificado y me lo entreguen. Nagüero. O me quiten la vida con los zapatos. En el momento que esa muchacha te diga, Nagüero, tal día nos vamos de viaje, ya los pasajes están comprados. Está bien por ese es el momento para tú tomar un aparte y presentar tus cuestionamientos a tu conciencia y decir, ¿me voy o me quedo? Porque si me quedo, me jodo. Si me voy, también tengo que resolver. Nagüero, yo me voy de viaje y de allá para acá me meto a Cristiano. Tiene que tirar para adelante. Y lo más que le sale es un culto. ¿Cómo es? Yo me voy para Nueva York con ella, allá para acá me meto a Cristiano. Y lo más que le sale es un culto los sábados con palomita. $40,000 ¡Fue ladrona! Nagüero, ay, mira. Pero ella acaba de gastar en ti. La excusa va a ser, eso es vanidad, amor. O sea, tú le dices que no. No, que te apede del avión. No, yo me voy para el viaje. No te vas, no lo aceptes. Y allá para acá me meto ahí en pintura a la iglesia de. ¿Cuánto es lo más que tú gastas en una mujer? Bueno. O no decir en una mujer, no. En una pareja. En una pareja. En un solo día. En una relación. Bueno, salí un día a gastar 1,700 y gasté 2,700 porque me perdieron 1,000. No.

seguro. Ventanilla o cajero, tú recibes tu dinero en dólares o pesos a través de nuestra red. Que te envíen por Banreservas y disfruta de una vez sin preocupaciones. Recibe tus remesas libre de comisiones y complicaciones. Dile a tu gente de allá que te envíe tus remesas por Banreservas y retira tu dinero en nuestras más de 250 oficinas a nivel nacional y con tu débito chip en nuestros más de 500 cajeros en todo el país. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Ándale pues, asústame, Pantera. Las promos sirven para muchas cosas. Esta, por ejemplo, sirve para perder el tiempo. ¡Esto es un fraude! Sin nada que hacer, en el Mañanero. Con su sabiduría le da luz a todo el que le escucha. Ansioso por revelarte sus conocimientos para evitar que caigas en ganchos innecesarios. Él es el MVP del Mañanero. Su nombre es Elvis Algo. ¿Quién sabe? Si te preguntan, dile que él es el agente 008 y medio. Directamente desde su guarida en Herrera City. ¡Con ustedes! La para de los analistas. En el Mañanero. ¿Cuál es su nombre? El Nagüero. Está Julieta Venegas, tu favorita, Nagüero. No, me imagino yo que ya vaya en un concierto con ese tema. ¿Cuántas copias habrá vendido? No, Nagüero, una canción navideña. Ah, por favor, tiene que ser tan de esa briga. Mira qué belleza de canción. Excelente, los me niños encanta, pueden. Julieta. Me encanta Julieta. Julieta Venegas. ¿Y a qué hora entran los cachimbos en esa canción? No. Mi dos cachimbos. Ahí no hay mambo. No, dime, Elvis. Conep, tendrá un conversatorio esta tarde donde estará esa eminencia, don Pepín Corripio Estrada. Nuestro amigo. Nuestro amigo, sí, brother. Representando a la macroempresa, gran fomentador de empleo. Estará el presidente de la Asociación de Zona Franca, que será en la segunda parte, representando la microempresa que también fomenta. Por supuesto, mucho empleo. Por supuesto. Pero qué buen análisis. A mí me toca al final. ¿Cómo? ¿Y tú estás ahí? No, espérate, verdad. Álvaro Brinque. Voy a estar en el conversatorio. Estaré hablando sobre un tema muy específico y será sobre el pluriempleo. Para eso llevo un sector que es bastante fomentador del pluriempleo. Me gusta eso. Que es el baño de la discoteca. No, espérate, espérate. En el conversatorio, ¿quiénes van a estar primero? Pepín Corripio Estrada representando la macroempresa. ¿La macroempresa? El presidente de la Asociación de Zona Franca representando la microempresa. Ok. Y yo al final hablando del pluriempleo. El pluriempleo, que es también otra rama de la economía. Claro, que el mayor fomentador del pluriempleo es el baño de la discoteca de los hombres. Este maldito análisis que tú vas a hacer. Explícame detalladamente por qué el baño de la discoteca es un pluriempleo. Porque el tipo tiene 5 funciones. ¿Cómo, cuáles son? Mira, lo primero que vende chicle. Ah, sí, vende Trident. Sí, el que está. Sí. Él está para darle mantenimiento, pero él vende Trident. Y hay un punto muy importante en el que atiende el baño, que con sus 5 empleos es atenderlo, mantenerlo, gelatinero, servitellero y barbero. Porque da cerquillo. No. Dan cerquillo en el baño. Acuérdate que fuimos a un sitio. Ah, bueno. ¿El baño en una discoteca? Dan cerquillo. ¿Qué paciente había? Pero, y había una barbería adentro. Sí. Pero líder, que si hay gelatina y te acondicionan el casco, ya quédate los cerquillos ahí. Es verdad. Ah, yo no te lo puedo creer. 5 funciones en una tiene. Hay un punto con los Trident Twix y las mentas. Nada más tienen precio si tú pagas 2. ¿Cómo así? Si pasan de 2, tienen precio. Tú le das 25, yo te dije, coge 2. Si tú le das 10 y tú coges 2, va a coger 2. Pero tú no le tienes precio, mi amor. Y yo te doy 50 y tú me das 2. Es verdad. No lo ah, poneme el precio si te paso 10. Ah, pues, claro. Va a coger más, 2 va a coger. Es un concepto, no es a lo loco. Sí, señores. Es verdad. Otro punto es, ustedes saben que la servilleta del baño del hombre es el mismo papel de baño, enrollado. No debe ser. Bueno, pero así que hace. Lo primero es que si tú no le das propina, tú sabes que si tú eres, si él te ve en buena pinta, él va desenrollando el mismo. Sí, Véngalo. Venga, sé que se la manda. Sí. Si él te ve en plan de cacarao, tú mira el rollo de baño que está enganchado siempre y él también lo mira. Y él te dice, no lo va a coger. Y cuando tú desenvuelves, te dice, ah, pues te lo va a llevar tú. Ah, pues lo va a gastar tú. Eso es cuando tú, cuando te ve que está de cricar. Cuando él te ve en buena, él mismo te dice, mira, sáquese la mano. Sáquese la mano. Tenga más, mira, que hay manos, no se preocupe. Muchachos. Jefe, estamos aquí. Doctor, porque no me ponga. Cuando él te ve de cacarao, si queda oculto el papel de baño y tú lo estás mirando, te dice, no, que no es. Es que no, ese no, es para otra cosa. Ese no lo utiliza. Ese papel está dañado. Otro punto con la gelatina. Es bueno puntualizar con la gelatina. Que si Falcón no supiera lo que deja un pote de gelatina en un baño de discoteca, ¿Qué? Le dejara a Loma Miranda a Rogelio para que siempre hasta maldición. ¿Qué? Nada deja más que un pote de gelatina. ¿Cómo va a ser? Mi amor, pero es un tau y tú tienes que dar 25. Es verdad. Si tú diste 25, ¿cómo? Son 25 pesos. ¿Por dos dedos? Por uno. Por dos dedos. Y ha acotado el dedo. Si tú pones el dedo parado, tienes que comprarle el pote. ¿Qué? Porque él te dice, ah, pues te mandan de la otra discoteca, quebrame el negocio. Yo conocí a uno que él volteaba la gelatina y el que quedaba en la tapa, ese era el que te daba. Sí. El que queda pegado en la tapa. Porque hay que administrarlo. Sí. Él volteaba, pap. O sea, el dedo, el concepto del dedo tiene que ser ladeado. Ladeado. No, es para el fondo de lado, así como y es una sola vuelta que tú das. Si diste una segunda, ah, pero mi amor, me vas a quebrar el negocio. Ah, pero esto lo está dando el gobierno, Y y por último, el cerquillo. Como es que a mí se me hace difícil pensar eso. Sí, tú sabes que eso era lo único que faltaba, porque después que tú te eches el chorro de agua con gelatina en la cabeza, tú sabes que los cabellos se te van para adelante. Entonces, hay gente a veces, principalmente los viernes, que da el trabajo para la discoteca. Es verdad. No le da tiempo allá a su casa. No le da tiempo. Pero el cerquillo tiene un problema con el precio. ¿Cuál? Es que él te dice, siéntate ahí, que no hay problema. Después que él te dio el cerquillo, yo no sé por qué cuando tú preguntas cuánto es, él va a buscarte unos vellitos que tú tienes en la garganta con la navaja. Sí, y sí, dice, sí. Son 100. Dice, ¿cuánto que? Con la navaja ahí. 100 pesos, dice, son 100, yo tengo la navaja aquí. Tú no me vas a pagar. Mi amor, 500 te doy porque estás robando la discoteca. No, un cerquillo, es atracando. ¡Ladrón! Pero Nagüero, dígame, tú hablaste del baño de hombres en discoteca, sí. Pero el baño de mujeres en discoteca es el headquarters de las mujeres. ¿Qué? El cuartel central de las mujeres. Sí. Y paso a explicar. Ellas están bailando, bebiendo. Sin embargo, en el baño que se determina lo que se va a hacer. ¿Cómo sí. así? El centro, por supuesto, de operaciones. Fulana. ¿Te gusta fulano? Sí. ¿Te vas a ir con él? No. Okay. ¿O me voy yo? Sí. ¿En el baño de mujeres? Sí, sí. Además, el baño de las mujeres es el estudio fotográfico más usado. Como debe de ser. Sí. Y con buchito. Sí, porque, por supuesto, una discoteca sin espejo las mujeres no van. Y, no. Se da boche en los baños de ¿cómo mujeres. ¿Cómo así? Ven, lávate esos brazos. Sí, sí. Que tú talante es verdad, la gente. Es verdad. Y cómete ese chicle. El que está vencido regularmente van al baño a darle un tune-up. Sí, claro. Sí, porque las mujeres regularmente tienen en la cartera que un panticito, que un panty liner, que un desodorante, que una cosa así. Preparada. Me escribe aquí Edgar, que Edgar Hernández, que hay perfume también en la discoteca. En el baño de la discoteca. Sí. Te perfumean. Un 50. Sí, del que se le queda la borra abajo, que hay que batirlo. Sí, un perfume de eso que hay que agitarlo. Antes. ¿Tú has tenido alguna experiencia en baño de discoteca, Edgar? Claro que sí. Una vez me peiné con un cepillo de ese y la caspa me duró por como 4 meses. No, ¿cómo va a ser? Con el cepillo de ese baño de discoteca se lava menos que lo de barbería. ¿Es verdad? Dios, pero claro que claro, sí. Tú sabes la cantidad de gente que van ahí a hacerse eso. ¿Y tú, Luis José, tú has tenido experiencias en baños de discoteca? Generalmente de estrategias, como tú mencionaste. O sea, como centro operacional. Exacto, como... Como centro operacional. Sala incluso, de junta. Incluso tú, cuando tú ves en grupo, que tú incluso ligas en una discoteca con otro grupito mujeres, los dos grupos se ponen de acuerdo, nos juntamos en la salida, que vamos para el baño. Son los dos grupos que van para el baño, aunque en la salida hay espacio sí, es para verdad, hablar. Es verdad. Pero para el baño es el cuadro y las mujeres hablan y con cuál es que te gusta, y cuál es que te gusta, porque el otro baila, bueno, porque te gusta a ti, pero vámonos para tal sitio, ¿cuándo para ti? Y entre los hombres también. Y se da que en el baño se determina quién te gusta a ti. ¿Quién ataca a quién? Pero sí. En el terreno Es diferente. Se determina otra cosa. Ya, okay, cuando tú... pero ya es una callada. No, pero espérate. Si tú me dices, a mí me gusta la de vestido rojo. Y tú estás haciendo pipí ahí mismo, tú para el pipí. ¿Cómo? La del vestido rojo. No, pero es la que me gusta a mí. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a la suerte. Arranca para allá. Sí. Y a quien ella le haga coro. Vamos a dejarlo a ella, exacto. Exacto. Actúa. Dime, ¿tú has tenido alguna experiencia? Digo, por lo visto, sí. Tú sabes que hay que resaltar el hecho de que el baño de los hombres es el centro de finanzas de organización monetaria. Que eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Explícame. Cuando tú estás comprando cerveza y te van devolviendo mucho menudo, tú te lo vas echando al bolsillo. Sí, sí. En el único sitio que se organiza en el baño. Es verdad. Tú vas al baño y tú sacas este bollo de papeleta menuda. Y dices, ok, la próxima cerveza que compres lo va a pagar todo en menudo. Es verdad. Eso se organiza en el baño. Cuando se cervecea, sí, que te devuelven 20, ahí mismo, 30, ahí mismo. Tú te lo vas poniendo. Cuando tú sientes ese bulto ahí, tú dices, es hora de ir al baño. Además, que el que tiene los cuartos desorganizados regularmente gasta más. Sí. Porque tú, bebiendo... Va entrando a la mano. Va entrando sin querer. Ayudado 500 sin querer de propina. Y se salen también. Para yo dar 500 de propina, tiene que trabajar en mi casa, aunque sea una vez a la semana. aunque sea plancharme 5 camisas, para yo darle 500 pesos. Los fines de semana, no en esa discoteca. Pero venga acá, 500 pesos de propina, plánchame 3 camisas. Claro. Para tú dar 500 pesos de propina, tienes tú que decir, está bien, baja la pistola. Exacto. Y no me dispares. Que sea habichuela. Delivery, hábleme del baño de discoteca. Principalmente el que está ahí con la menta, la gelatina, él no te pide, él no se te tira generalmente, mira, son tantos, él tiene una toallita con menudo ahí. Sí. Ya él te da indicio que tú tienes que echar ahí. La toallita con menudo es que hay ya que poner. Ya tú sabes que tiene que tirar, y se ofende y se le echa 25, porque él está pidiendo indirectamente. Bárbaro. Dime. Con la toallita y el menudo, sabes que a veces los tigres van 2 y 3, él no es tonto. Cuando hay una más que está haciendo pipí, no está dando vuelta y dice, aunque tuve el menú desorganizado, yo lo tengo contado. ¿Quién sabe? No. Que le encocan, le llevan el menudo, boli. Hay tigres que le hacen coca. Uno lo embulla, de que dame servilleta y el otro le lleva ya 25. Mentira. Las día 25 para. Sí. Ya se sabe todo eso truco. Y el tigre te embulla para que tú le dejes los chelitos. Mira, me gustaría que la gente me llame y me cuente, señor, si ha tenido alguna experiencia en los baños de discoteca. Y esta canción me recuerda a Trío. Ay, Río Café. Sí. Con las mujeres de la Católica. Tú no digas nada, que mi novia no sabe nada, que esta noche me la paso peleando. Eso es. Señores, ay Dios mío, lo martes divino de Trío. Están poniendo peinado. Un negocio ahí en donde estaba Trío. Dice que aquí, la vaina la jarra. Ojalá lo pongan como Trío. Sí, mucho reggaetón, sí. Muchas mujeres de la universidad. ¡Uy, que viva Trío! Buen día. Eo. Dímelo. Ariel de Continental Drive Client te habla. Dímelo, mi hermano. Tranquilo, papá, pero tú no sabes, yo fui una belleza. Y en la bailadera y eso, se me ha roto un tirillo del pantalón, pero yo no me he dado cuenta. Y entro al baño y me dice el tipo, dice, hey, ven acá, mira, está roto el tirillo. Y yo, mira, ¿qué? Y él dice, no, pero no hay problema, me busco una bata de baño de esa larga. Ponte eso, préstame el pantalón. Y sacó un cajón lleno de hilo y buscó el color, la aguja, el número, tal, que si yo qué. Y no me cogió el pantalón y toda la vaina. ¿En Yesé? ¿El tipo de Yesé? No, pero te arregló la ¿Tiene noche. ¿Tiene botones también? Te arregló la noche. El tipo tiene hasta aparte botones. Aparte de. Días. Dímelo. Mañanero. Dale. Edgar Hernández de este lado, ¿cómo está el equipo? Dímelo, Edgar. Todo bien. Mira, tú sabes que otra cosita que al Nagüero le pasó. En el baño, antes, porque ya uno no hace eso. Antes uno hacía los cuadros de los serruchos, ¿se hace en el baño? Es verdad. Uno resolvía. No, es verdad eso. Sí, cierto. Llegó la cuenta. Fulano, claro. Tú no me has dado nada, ven. Sí, Fulano, no, que partase, yo puse tanto. Ven. Dime, Luis. Que también, no sé, bueno, en los baños no sé si en discoteca, pero en la época donde yo... Jangueaba. Habían su enjuague bucal. Sí, lo hay. Todavía lo hay. Su enjuague bucal. Un vasito de café. Exacto, con un vasito de café para los buches. Sí. Hilo dental también. No sé para qué el hilo, porque... no, porque es una discoteca. Acuérdate que hay discoteca, por ejemplo, La Barrica, que te venden, que te venden una picadera. Sí, te dan una y te dan carne de res, sí, frito y vaina. Y también... Pues, obligado, tú tienes que limpiarte esos dientes. Ah, pues yo no sabía ese dato. Sí, la barrica. Y también te da, ya hay baños que te venden los productos chinos. Ahí, ¿verdad? Hello. Sí, sí. Hello. Hola. ¿Quién habla? Es Mayra. Es la primera vez que llamo. Ay, ay, qué chula. Cuéntame del baño de discoteca. Bueno, usualmente las mujeres, tú sabes que van en grupo. Ajá. A veces, solamente a veces, uno tiene la dicha, porque me ha pasado, de encontrarse con el que a uno le gusta, pero va saliendo acompañado a otra tipa. Entonces, eso ahí se fue. Eso ha pasado en los baños, que tú ves al tipo y te dije, mierda, el tipo está aquí. Y cuando tú vas al baño, es acompañando a otra tipa que está. Una pregunta, ¿cuántas veces te ha pasado eso, que tú ves el tipo que te gusta con otra? Bueno, me ha pasado varias veces realmente. ¿Y tu reacción inmediata cuál es? Una vez me pasó que él se me acercó y me dijo, dije, no, me dio mi cotorra, dije, no, ese es mi prima. Tú vete aquí ahorita. Y yo le dije, tú llegaste solo, tú te vas solo, lindo. Ay, pero tú eres una, tú eres fina, mi amor. Qué lasi. Tú no se tiene que cotizar, que son así como. Qué lasi. Y entonces me va a agarrar a mí afuera del baño también. Tú viniste solo, pues tú te vas solo, lindo. Mira, tú sabes que el baño también es un consultorio. Ajá. ¿Cómo? Pero médico. Sí, no, no, psicológico. Bueno, sí. Porque, por ejemplo, eso que dice ella, la tipa, el reencuentro, uh-huh. Pero el tipo anda con otra. Uh-huh. Ella hace una crisis. Terapia. No, fulana, vamos para el baño. Sí. O sea, no puede permitir que te vean llorando. Vamos para el baño. Llora ya. Y ahí tú encuentras llorando. Y además también, en el de los hombres se calman pleito. Uh-huh. Sí. Te tiraron un trago arriba. Tú sabes que tu amigo ha tronado. Sí. Tú lo abruces y te lo llevas para el baño. No, fulano, mire, ese fulano. Ese fulano, ese hijo es fulano. Ese hijo es fulano. Sí, tú cuidado. Me haces pelear aquí. Y no, además, no. El pleito no sale. Hello. Diablo. Dime. Si usted no quiere que se sepa algo, no vaya a comentarlo en el baño. Ay, es verdad también. Eso chisme. Es verdad. Usted no sabe quién está aplatado atrás. No lo diga. El hermano de quién está allá atrás. Mujer, no va, no entra. ¿Viste con quién anda fulano? Con esa vieja. ¿Viste? Y esa sustia. Y atrás siete partes en los tobillos. Oyendo. Hello. La discoteca. Dímelo. Querido, lo más grande es tener primas. ¿Primas? Yo tengo como 12. Y vamos juntas a la discoteca. ¿Qué pasa? El baño de mujeres es un de todo. Ahí va a desahogarse, ahí se va a pelear. Ahí se va a contar, ahí se van a desfifarrar, sacarse los trapitos al aire. Y tú consigues también de todo, como en botica. Desodores, chicle, aguja. ¿De verdad? De todo. De todo, mira, y hasta rímel ahí. Yeah. Yo fui a una que vendía su Viagrita. ¿Viagra? Viagra. ¿Es verdad que los baños venden productos chinos? Hay algunos lugares donde cuéntame, se encuentran los productos chinos, el que es bebido. El que se unta. El que se unta también. El que se unta y se guarda. El que es tomado, que el muchacho te dice, dame tu edad, para yo saber si todo es media pastilla. Sí. Porque el tipo te dice, te da la prescripción. No, claro, te dice, ¿qué edad tú tienes? 25. Dale una moldita a la esquinita nomás. Tú la bebes entera, para que no te deje. Chúpala y guarda. Mira, saludos para el Dimas, que está en sintonía y también. Melvin el G, mi hermano Melvin, ¿cuántos años sin verlo? Hello. Buenas, dímelo. Oye, lo que me pasó a mí, compadre, yo no entré a un baño de eso, pero yo no tenía el código de lo que los productos estaban ahí. Yo creía que era la discoteca que lo ponía. Y voy al baño, resuelvo, pa, y me pongo gelatina y me pongo de todo lo que yo vi ahí, pues yo creía que era la discoteca. Y le doy 5 pesos al tigre que está ahí. Al final, porque me está poniendo mala cara, le tiro sus 5. Oye, me está trompado con el tigre en el baño. Oye, él se fue a trompar con el tipo. Ah, porque ladrón. El tipo no ha discotequeado mucho. Va a una discoteca y dice, ay, diantre, pero qué servicio de esta discoteca. Chulo, ¿eh? Mira todas estas cosas. El tipo se da su gelatina, claro. Se da bueno. Y cuando se va, le tira 5 pesos el tipo. Le voló arriba. ¡Ladrón! ¡Halo! Sí. Hey, dímelo. Oye, Aparte del comentario, ese saludo que tú hiciste, no iba ahí, oíste. ¿Cuál? Oye, tú saludaste a unos tipos ahí hablando de la patillita. Sí, era ahí que iba. Era ahí. Eso también es un centro de convenciones, los baños de hombres. Por ejemplo, vamos dos panas. La mía está durísima y la de él está media rara. Entonces yo tengo que convencerlo, darle cotorra, porque tú sabes que eso es lo más difícil. Porque si las dos son feas, no es nada. Pero si hay una que está dura, y la otra es fea, está duro, marchale. Es verdad. Mira, tengo que hacer una fe de rata. Vamos a ver. Los martes divinos eran en Montecristo. Es verdad. Era en Montecristo, no en Trío. En Trío eran los jueves, creo. Era Lady Night. Era Montecristo. O los martes Lady Night. Yo sé que en Trío. Divino en Montecristo. En Montecristo. Tú sabes que a mí me tocó, gracias a Dios, ir a Montecristo con los siguientes personajes en la siguiente época. Yo sé quién estaba. Raimundo Ortiz. Luisín Jiménez. Mamacita. Irving Alberti. En su mejor época, yo siendo todo un mozalbete. Había una esquina ahí preparada. Tipo. Hello. Dios sabe por qué los proyectos se acaban. Hello. Boli, y cuando uno va con un pano con una discoteca y hay una tipa que le gusta, la tipa está heavy, se está buena, pero la tipa anda con un cómeme, con una que no está de nada. Entonces tú le quieres meter mano a la tipa y la tipa te dice que sí, que va a meter mano contigo, pero que le busque un pan a la amiga, que si no, no va a andar. Ay, y tú andas con el pan y tú dices al pana que le meta mano a la amiga para tú meterle mano a ella, pero el pana no quiere porque un cómeme la tipa. Es verdad. En el baño yo he dado terapia. O sea, no terapia, he convencido gente. Sí. Brother, no podemos ir. Ya la tipa está. Pero que a mí me toca. Mi hermano. Tranquilo. Y tú le vas para eso. Eso no es nada. Además, ya no se ve tan mal, no, brother. No. Date dos tragos más. Óyeme, ya eso después el segundo va a ser los otros igualitos. Que yo me tengo que ir. Zabala, por favor. Puede ya la vaina. Puede ya la vaina. No, pero llama al flaco. El flaco no lo dejan salir. Entonces, hasta que uno lo convence de que se quede y que vamos a fuego. Sí. Hello. Buen día, Boris. Dímelo. A mí me pasó en una discoteca porque tuve que ir a rescatar el celular de una noviecita fashion que yo tenía. ¿Cómo es? Noviecita de esta fashion, tú sabes que no andan mucho en el medio y no saben cómo son las estrategias en la discoteca y eso. Okay. ¿Qué pasa? Ella ha entrado y se ha puesto de que aparece en el baño y ha usado todos los servicios de la tipa que está ahí. Sí. Y cuando va saliendo, ella creía que eso era parte del servicio y no le daban a la tipa. Ay. Y la tipa la agarró y dijo, no, espérate. Esto no es así, esto es, tú tienes que dejar, güey. Ah, pues la tipa no tenía encima porque debía dejar la cartera en la mesa. Y yo no le quito el celular a la tipa del baño hasta que no le llevara. Mentira. Sí. Incautado. Ah, pero entregado. Hello, buen día. Hello. Dímelo. Hola, la mueca. ¿Qué es lo que hay? Dale, mueca. Oye, quiero mandar un saludo a toda la gente que está en sintonía con el programa. Son amigos míos todos y siempre nos encontramos en el baño. Oye, un saludo al cojo. Ok. Allá en La Palma. En La Palma. A Sacamuela, allá. Sacamuela. A La Brecha. La Brecha. Qué buen nombre. La mecha. Todo egresado de Unive. La fragata. En La Victoria ya, mi hermano. No, lo sabía. Yo te iba a preguntar, ¿cuántas fichas tienen? Exacto. Igual dado que están. Aló. Saludos, Bolívar. Oh, compañerito, ¿cómo está usted? Todo bien, ¿cómo le va? ¿Cómo son los baños de la ciudad, de las discotecas de la ciudad Corazón? Mira, tienen muchas ciertas particulares con lo que dijo el Nagüero. Aquí también en algunos puntos venden sus productos para esas necesidades carnales del hombre. Usted no ha usado nada de eso, compañerito. No. Pero te voy a hablar sobre otra cosa respecto al baño. No se sabe dónde hay más misterio, si en el baño o en el pasillo del baño, Bolívar. No, tú eres un genio. Que me ha pasado, no lo he hecho, pero me ha pasado que voy al baño, lo uso porque tengo una necesidad, pero encuentro a un amigo que está como los juegos del hambre en llamas, pero no con su pareja, ¿no? Entonces cuando yo lo veo, él me ve, me ha pasado varias veces. Sí. Y yo le digo a él, no te vi. Y al otro día me dice muchas gracias, hermano. Otro día me pasó que me encontré a otro compañero, compañero del partido también, con la segunda parte de la película. Con la segunda parte. Ya lo sabes. Mira, tú sabes que en el baño también sirve de escondite. Sí. Tú te escondido. Sí. No hay, hay discotecas que lamentablemente no tienen salida de emergencia. Sí, que debería. A mí me entra de la salida. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que también el baño sirve para la estrategia del cubo. ¿Cómo así? Para tu cubiar. Y, pero eso no se usa ya, ¿sí? Sí, ahí, sí. Señores, sí. No, ya, no. ¿Y sabes quiénes son los que más cubean? Aún no te lo perdono. Sí, es verdad. Los que más tienen son los que más cubean. Pero los ven acá. Los que de fulano. Sí, que hacen cubo. Cubiado a niveles que tienen que dejar y que cédula, que ellos. Oh, mi hermano, y yo no he ido, yo no, no empecé a salir con Rafito Corporal. Rafito tenía la fama de hacer cubo, pero yo no me la sabía. Hoy Rafito no me ha hecho un cubo de 2 litros de etiqueta negra. Oh. En trío. Y al único que el tipo no estaba en color visión después cobrándome a mí los 2 litros. Señores, pero ¿te perdonar ahora? Rafito, eso no te lo perdono. Aún no te lo perdono. Aló. Ese litro me lo paga Alan, tu hijo. Aló. Aló. Espérate. Hello. Hello. Dímelo. Tú sabes que pasarlo también en el baño, que te sirve a ti para los consejos grupales armónicos. Tú andas con 3 muchachos, que todos están cortos del bolsillo, está pagando tú compraste el litro, y ellos van, tú tienes que llevarte a los 3 para el baño, atentarlo en la pared y decirle, ok, ustedes se van a beber maldito romo en media hora, o vamos a hacer una... Fue emborracharse que ustedes vinieron. Es verdad. Ustedes están poniendo, soy yo nada. ¿Cómo más. Como decía vos, pero hay que hacer mímica a veces con los vasos. Sí. Hay que hacer mímica. O sea, ya es un solo litro para todito. Vamos a hacer hielo, mímica. Hay aire fresco. Vamos a hacer mímica. Vamos a ver ese gran verde. Vamos a doblar. Aló. Buenos días, acá lo que es el Dima de este lado. Dime, mi hermano. Se le ha olvidado algo, que cuando ustedes van con un pana, o sea, dos gente, ¿verdad? A una discoteca y se encuentran una prepago. Y tú no sabes que una prepago. Ay, ay, ay. Que después tú estás dando cotorra, y te dice a lo último, mira, son 5,000. Tú dices, venga, ahora voy al baño. Quédate ahí. Sí, ay, hombre, eso no, eso me pasó. Tú no andabas, yo no, creo. No, pero en Miami, primera vez que el mañanero viaja. Estamos ahí, ya tú sabes. Un par de dominicanos me saludan. Digo yo, no pues, yo soy Miami es nuestro. Y yo veo una tipa que me está haciendo así. Con los 5 dedos abiertos, yo creo que me está diciendo adiós. Es un hello. Es un hello en toda parte del mundo. Y yo voy, me la acerco, digo yo, bueno, me conoció la blanquita. Sí, aquí es. Le gusté. Aquí es. Y me la acerco, no, mira, que si yo cuando soy dominicano, dame 2 presidentes. Estábamos en Miami y había presidente ahí, o sea, mi marca. Claro. Dame 2 presidentes, van 4 presidentes. Y tú con tu muchacha hablando. Que ella me está diciendo adiós. Le digo, mira, que entonces, que ya nosotros no vamos. Le digo, ah, sí, está viendo... ¿tú entendiste la señal? Y yo, sí, que viniera. No, que son $500. Y óyeme bien. Ponme cuenta separada. Cóbrale a 2 presidentes a él. También en Miami están atracando, pero ve acá, aló. Última. Buen día. Dale. Aquí el papayón del Bronx. Dale, papayón del Bronx. Ya usted sabe cómo están. Un saludo para todos en el programa. ¿Cómo está? ¿Cómo está hoy? Está en 40, pero está nublado, no sabe si va a nevar o va a llover, ya tú sabes. Otavi, con este frío. Eso es, mi hermano, dime a ver. No, yo tengo una pequeña anécdota de una discoteca aquí en Nueva York. Dale. Que bajé con un primo que había acabado de llegar de Santiago, aquí a Nueva York, y fuimos a la discoteca, y yo entré al baño, y en el baño te dan aquí unos sobrecitos que son de alcohol. Y yo cogí como 3 sobrecitos en el baño, y fui a la mesa y le pasé uno al primo mío, y yo veo que el primo mío está... con la cara arrugada, digo, ¿y qué fue, brother? Dice que no fue un chicle que tú me diste. Y yo, mira, maldito loco, eso porque te limpia la mano. el tipo maticando un wipe. Señores, el de la discoteca en Nueva York es un tema aparte que hay que hacer. Y tenemos que viajar para poder hablar bien. I know you came here to say, if you afraid, then you come out with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. Going down for real. It's going down for real.

hotties. Now we're talking astrology, getting our nails did all Japanese. Day drinking at the Wildcat, sucking real bad at Mariah Karaoke. It's no big deal. It's no big deal. It's no big deal. This is no big deal. This is how we do. Ayer estuve en el supermercado comprando detergente. ¿Detergente? Sí, detergente varios. Ya. ¿Tú lavas? Yo lavo, plancho y sobre todo hago habichuela. Que eso es algo... La habichuela no tiene nada que ver con... Bueno, pero no, es un valor agregado. Sí, pero generalmente cuando se está lavando se está ablandando habichuela. Sí. Es un arte. Claro, el que te haga habichuela, ese es. Sí. El que te el que guisa habichuela no es el hombre de tu vida. El que la ablanda y la guisa. Guisa, con crema por los lados. Ah. Oigan esto, entonces ayer mientras estaba viendo los productos... Varios, dije... Como dicen ahora, caramba. Caramba, ¿qué? Porque ahora hay varios productos. Tú sabes que con el tiempo se ramifican las cosas y como que... Y la modernidad. Y mucha evolución. Y un producto que tú desde pequeño lo veías, ahora lo ves quizás diferente o con otra forma. Señores, yo creo que culturalmente, y este es el único país donde... con tanta utilidad y tanto agradecimiento, no se le ha dado el valor justo al jabón de Cuava. ¡Aplauso para el jabón de Cuava! ¡Que vive el jabón! ¡Que vive! Único jabón que le curte. Señores. Iniciando por ahí. Eso me enseñó mi mamá. ¿O es que el dominicano es el ser humano que más curte ropa? Que se tuvieron que inventar un jabón específico para que de curta. Que yo no he visto ningún hotel en Estados Unidos que te ponen jabón de cuava. No, hay jabón de cuava. Que es muy mezquino en las cabañas. Oye. Te pone un cuarto. Miserable. Es muy miserable. Miserable. Debería darte una pasta para ti y otra para llevar. Mira, no han sido ni uno ni dos. No han sido ni uno ni dos. Los cuentos de los amigos míos de jabón que se le han perdido en el cuerpo. Porque es que demasiado chiquito. Señor, entre eso no. Y la toalla. Ay. Más grande en esa vaina. Ay, no puede. Que te digo algo, que no es recomendable. Que no es recomendable si tuviste una cabaña que te bañe con jabón de cuava. Eso te delata, tú quedas cenizo. Sí, pero es por el agua, me dijeron. ¿Es por el agua? Sí. Y tú te cansas de jugar, te sabes, no se sale. Sí, pero hay jabón de cuava que huele también. Sí, pero ya ese es modernidad, ese con miel, pero recuerda recuerda que estamos haciendo este homenaje al verdadero jabón de cuava, que nada más tenían los colmados dos métodos de partirse. ¿Cómo era? El cuchillo, que era el mismo de partir el salami. El mismo. Los colmaderos nada más tienen un solo cuchillo. Cállate, que un cuchillo. Y un hilo de nylon. Le daban dos vueltas y nos jalaban. Sí, el hilo de nylon. Que lo partía de lado. ¿Sigue todavía el hilo de nylon? Sí, es claro, el mejor cuchillo. Claro. El jabón de cuava que sirve hasta para cepillarte cuando se acaba la pasta. También. ¿Qué? ¿El jabón de cuava? Sí. ¿Usted no pero cepilla? Eso era cuando tú decías mala palabra. No, que no. Que te voy a lavar la boca. También. Porque de curte. Sí. Es que limpia, para limpiarte la boca. Te deja un saborcito medio raro. Para de curtita la mala palabra que tú acabas de decir. Tú sabes que en los campos la primera tabana se la daban a la muchacha cuando la estaban enseñando a lavar. ¿Cómo la primera? Porque la mamá le decía, si estás lavando y ya enjabonaste el jabón, no me dejes la pasta dentro de la cubeta. ¡Claro! Porque se va desvaneciendo. Se va desvaneciendo. Claro, y además que entre tres, cuatro hoyitos no lo encuentra porque el jabón se metía por dentro. Y el jabón está ahí adentro, pero no lo encuentra. Es verdad, pero... Dime, Eduardo. ¿Qué se hacían? ¿Qué se echaban pleito en la casa? ¿Por qué? Porque decían, si vas a lavar con jabón de cuava, por favor, no lo rayes ni lo pique. Échalo entero, que el que sobre con eso yo me daño. Claro, claro, señores, porque que ciertamente para la ropa, 1A. Sí. Para el baño, 1A. Porque desinfecta. Sí. El jabón de cuava desinfecta. En ese mismo orden de que el jabón de cuava desinfecta, déjame decirte que. Cuando yo me hice el piercing de la nariz, hace unos años, a mí me indicaron un jabón de esos desinfectante, sí, no sé qué cosa, que no me hizo absolutamente nada. y con lo que yo me, con lo que se secó y cicatrizó, fue con jabón de cuava. Jabón de cuava, señor. Ese jabón es indestructible. Tú agarras y te metes bajo un caño de agua a hacer un jabón de cuava y no se gasta. No se gasta. Tú se lo pasas al cobre entero ese jabón. Ese es otro dato. Señor, el jabón de cuava es lo más duradero que hay. Lo se baña una familia entera con una pasta. Y no se gasta. Por 12 y lava sus interiores todo. También. Con la misma pasta. Y el normal, en el mismo baño. Es más, él se puede perder en el musú y tú vuelves y lo mojo y saca la baza. Claro que sí. Es el único jabón al que no se le pega los pelos del pecho de los hombres. Sí. No, es antipelo. Es antipelo. Sí. Y además que es multiforma. Porque tú compras la pata cuadrada y con tres bañas ya está redondo. El mismo. Redondo. Ovalado. Se le va la esquina. Es el único jabón que se presta para tú bañarte en caño. Bajo la lluvia. Sí. Lo único que tú quedabas mojoso los otros años. Tú no has visto ningún otro jabón que la gente use bajo un caño. Porque el caño baja fuerte. Sí. Entonces gasta. Gasta. Tú pones el jabón sin tú entregarlo entre tus manos. Un jabón cualquiera. Debajo de un caño y se te va en 2 minutos. Sí. Y es el único jabón que tú le puedes pasar la visita y no se ofende. No, porque es como algo universal. Es algo muy típico. Cuava, señores, si le pasa uno de él, dice, tú me estás mandando un mensaje. No, y además que es el único jabón que se lanza. ¿Cómo? Nadie. Lánzame jabón, nadie lanza jabón de olor. Falta. Cuidado con el jabón. No, porque lo tiran para que caiga adelante. No se puede parar. Cuidado con el jabón de cuava. Vamos a recibir las llamadas, vamos a ver. ¿Ya están ahí en línea? Sí, tenemos una, pero la bella hermosa. Vamos a darle un teléfono para recordárselo. Es inteligente. Ajá. Dale. Diga el nombre. No, ya. 809-472-4494 desde el interior sin cargos, 1-809-200-4494. Y los que están fuera del país, márquense el 888-308-2711. Gracias a Dominican Internet Group. Jabón de cuava, buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, bienísimo. Saludo por allá. Dale, sí, hermano. Bien. Señor, el jabón de cuava, allá, en mi casa se usa dique para echar la ropa blanca en la lavadora. Claro. Digo yo, ajá, ¿cómo que para blanquear la ropa? Sí, que sirve para blanquear la ropa, digo yo. ¿Y el cloro? El jabón de cuava sirve para la ropa. Pero que el cloro es más caro. Sí, sí. Vamos a pasar por ahí. El jabón de cuava ya está ahí. El jabón de cuava ya viene líquido, ya viene, o sea, hace mucho tiempo que viene rayado. Para eso mismo, para las... Lo único, lavadoras. Lo malo del jabón de cuava es que tú no puedes lavar ropa negra con ello porque te la pone valla. Sí. Amarilla. ¿Tú sabes para qué sirve el jabón de cuava? Mira, qué? Me acordé de ti y tú lo sabes. ¿Qué pasó? Para tapar radiadores. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y tanque de gas. Y tanque de gas. ¿Cómo así? Sí, ¿verdad? Señores, el jabón de cuava. No le ponga ningún otro jabón. Usted tiene el radiador pichado. Compre media parte de jabón de cuava y con eso le da para usted durar 6 meses tapando ese radiador. Claro que lo sepa. Claro que sí, jabón de cuava, Raymond, tú no sabías ese dato. No, y también el jabón de cuava, tú vas a un baño y tú se pega en la pared porque tú lo usas. Sí. Tú lo ves y lo pegas en la pared. Hello, buen día. Sí. Buen día. ¿Quién habla? Pichando. Dale, mi hermano. Perdiendo lo que es la cultura del jabón de cuava en este país. Sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, de aquí yo me mudé de la de Cotuí y aquí no se le podía hablar jabón de cuava a los riquitos. Oh, sí. En Nueva York se usa más. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa contigo. Es que no lo dicen, lo usan. Es, no, pero no. Es un orgullo al servicio. Sí. Bueno, también. Y para el área lavado nada más. Sí, porque el jabón de cuava dicen, eso me deja cenizo. Sí, eso me deja cenizo. y mi muchachito no huele. No. Señores, usted lleva a su muchachito para un colegio bilingüe. Con este olor a cuava. Este olor a jabón de cuava. No va a tener amiguitos. Porque póngale una crema después que usted lo bañe. Claro. No, en crema. Hay jabón de cuava que ni con crema, porque el jabón de cuava tiene sitio específico para dejarte cenizo. Por ejemplo, los codos. Los tobillos. Aquí en la boca, por aquí abajo te hacen. Yo no he visto una cosa, señores. En las rodillas te hacen eso. Y entonces en las manos, como entre los dedos, te deja hacer eso. Te cuartea la pero piel. Pero te bañaste, sinónimo. Buen día. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Bien, mi hermano. Qué bueno. El jabón de cuava también sirve para tapar los hoyos del zinc. Sí, para la gotera. Para la gotera del techo de zinc. Sí. Ciertamente, hoy es el día. Lo único malo es que cuando se está gastando el jabón de cuava, esa agua va por la base. Ahora, tú sabes otra cosa también para el lavado en los campos que ayuda a fortalecer las manos. ¿Cómo así? Sí, porque se compraban dos patas y se juntaban pláquete y había que darle trompa para hacer una sola. La mujer, mamá, se le va a abrir la muñeca. Hola, buen día. Buen día, mañanero. Y adelante. Se están olvidando para qué sirve el jabón de cuava. Es curativo también. Cuando uno está guayado, eso es lo único que le indica. Sí. Ah, sí. Sí. Porque sí, seca la putilla. Seca. Qué lindo. Qué bello. Qué lindo. Vamos a recomendar. Vamos a recomendar ese eslogan. Para atención publicista. Atención publicista. Edward Lantigua. Limpia, desinfecta. Y ese es el eslogan. Vamos a ver, vamos a probarlo. Jabón de cuava. Hello. Buen día. Saludos, ¿cómo estás? Adelante, hermano. Compañerito. Mira, corroboro contigo 100% en lo que el jabón de cuava tapa el radiador. Y además de eso, tú ves que la madera llega un tiempo que con la vejez sí. También se abre, se hace la sí. Grieta. Cetilla. Sí. Un jaboncito de cuava, luego compra la pintura y eso está nuevo. Sí, pero ciertamente. Si te das cuenta, el jabón de cuava es el único jabón que las personas se llevan al río a bañarse. ¡Claro! Sí. Oficial, el jabón oficial de los ríos. Y te amortigua el frío. ¿Cómo así? ¿El jabón de cuava? La pasta es gruesa. Sí. O sea, el jabón cuando tú te lo desollino en la piel. El jabón de cuava cuando tú te lo desollino en la piel. Es una capa. Ese va para el eslogan también. Ah, claro. Jabón de cuava. Limpia, desollina y seca la putilla. Hello. Hola, ¿quién habla? Milendi. Hola, Milendi. Hola, Nagüero. Hola, mujer. Hola. ¿Y entonces? No, dime tú, bebé, el jabón de cuava. Mira, yo tengo para dos cosas que sirve el jabón de cuava. Ajá. El jabón de cuava sirve para el herpes. Ok. ¿Y la otra? Y la otra, en los campos, yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando se acaba la pasta de dientes se cepillan con el jabón de cuava. Ah, sí, oficial. Claro. Eso sí, te deja la boca engavetar el diente. Sí. Tú te pasas haciendo burbuja. Óyeme, tú te puedes comer lo que tú quieras. Y hace burbuja. No puedes estar el día entero como la melcocha. Como una chancleta. El día. ¿Quién habla? Buen día, mañanero. Adelante. ¿Cómo están los muchachos allá? Yo estamos bien. Bien social. Mira, muchachos, Camaño de este lado. Rompe. Mira, tú sabes dos cosas. El jabón de cuava es el que te recomienda el médico para las heridas desinfectantes, ¿la verdad? Sí, claro. Ese es el punto uno. Uno, sí. Señores, y el tapón, el mejor tapón, y yo no sé cómo jabón no se derrite para tapar los tanques de agua cuando están pichados. Sí, los tanques de agua en el fondo. Ay, sí. Impresionante. Ha salvado muchas cubetas. Sí, señor. ¿Eh? Es verdad, Camaño, es verdad. O sea, el jabón de... Señor, el jabón de... Aquí hay que hacerle un busto al jabón de cuava. Un busto al jabón de cuava. Aquí te lo belico, que no tiene nada. ¿En qué te lo belico? Hay dos. Sí. Hay uno. Y la bolita que queda, la bolita que debería hacer de jabón. Atención, Roberto Salcedo. La bolita de jabón. Mi amigo Roby. Digo, no le gusta... Eso es personal. No, pero ya... Eso es personal. No, Roberto Salcedo, alcalde. Próximo proyecto. Métale jabón. Jabón de cuava. Hello, buen día. ¿Quién habla? Miguel Collado de Nueva York. ¡Ey, mi hermano Miguel! Estrella. ¿Cómo tú estás, brother? Estamos bien, un chinquillado. Pues después que cayó ese aguacero, yo para comunicarme con ustedes tengo que jugar aquí la loto. No te preocupes, que ya ese tero viene ahí. Semana Santa está ready. No, el jabón de cuava también. Yo en mi infancia le daba un uso para unos carreteles que venían en el hilo. Entonces le ponía del otro lado con un pincho. Ajá. Ajá. Sí, para jugar así. Ah, o sea, sí, el carretel. Para jugar con un carreterito. Sí, dándole vuelta. Jabón de cuava sirve para eso. Y sirve para tapar piscina también. Mira, con un chicle. Mira, en Twitter nos escribe Wilmer, que dice que el jabón de cuava también sirve para cortar la rabia cuando te muerde un perro. ¿Cómo para cortar la rabia? Dice, señores, te estoy diciendo. Tú sabes que en los campos, que es donde, ¿verdad?, más se usa. Hay personas que si no se baña con jabón de cuava, dicen no se ha bañado. No es una realidad. Que tú te tienes que bañar con jabón de cuava para que te bañes bien. Sí. Y entibia el agua. Sí. De verdad, entibia el agua. Pon un galón en el sol. Hello. Esa se cayó. Pero es verdad, el jabón de cuava. Tú sabes que pasarlo también, también sirve de termómetro para la madre aconsejar a su hija. ¿Cómo así? Sí, le dice, mira, Teresita, ya tú cumpliste 14, ya tú tienes que bañarte con jabón de cuava, ya tú tienes que darte condiciones, que ese da el peligro. Perdónalo, señor. Indiscreto este tipo. Dios mío. ¿Y quién habla? Sí, habla Giovanni. Dale, Giovanni. Sí, usted sabe que también sirve el jabón de cuava. ¿Para qué? Para afeitarse también la cara. ¡Ay, ay, impurezas! Para la impureza de la piel. El jabón de cuava, usted se pone, se moja la cara, fúgate, se frota el jabón de cuava por la cara y después se rasura. Sí, queda nítida. Lo tinado en carnaval, con eso que se bañan después de se tiran ese aceite quemado. Jabón de cuava para limpiar. Sí, adelante, ¿quién habla? César Santos. Dale, César. El jabón oficial para desbaratar sancocho es jabón de cuava. Ah, sí. Para desbaratar sancocho. Sí. Le echan un jabón. ¿Cómo es? Lo deja ahí con el jabón. César, ¿cómo es? Se fue César. Sí, que duplique el sancocho. No. Tú le echas media pata y lo va duplicando. ¿Cómo va y va subiendo ese punto? Y no te sabe a jabón. Claro, claro, pero es para eso, para dañar el sancocho. Es para dañarlo. Hello, buen día. Señores. Hello. Jabón. Jeffrey Rodríguez. Dale, Jeffrey. Bien, es que sirve también hasta para la conjuntivitis, el jabón de cuava. Ah, sí. Pero estoy diciendo. Oye, esa vaina. ¿Cómo así, mijo? Oh, sirve para el grajo, para la piel. No, era que desarrollara así. Ay, pero mira, oye lo que él dijo. ¿Qué es lo primero que dice un producto cuando en la caja, cuando tú lo evite el contacto con los ojos? Okay. Menos el jabón de cuava. El jabón de cuava sirve para la conjuntivitis. Y eso es más en los... El jabón que más pinte los ojos. ¿El jabón de cuava? Ay. Ni tanto. Es verdad. No. Aparte, ¿por qué tú te acabas de bañar? Tienes que seguir con los ojos. Pues, Hola, buen día. Chico, miren, ustedes se les está olvidando algo. ¿El qué? Ustedes sabían que si la persona es pobre y no tiene para comprar una prueba de embarazo, el jabón de cuava sirve para eso. No, pero tú tienes que explicar no eso. No. Ay, ustedes están atrás. ¿Cómo es eso? Explícalo. Oye, si la mujer tiene duda de que está embarazada y no tiene para comprar una prueba, ajá, ella agarra y hace un agua de jabón. Ajá. Y orina en el agua de jabón. Ajá. Si el agua de jabón se corta, está embarazada. Y si no se corta, no lo está. No me haga eso. Jabón de cuava. Hasta científico el jabón de cuava. No me haga eso, ¿no? O sea, la prueba de la cuchara, ya eso no. No. Hay una prueba de la cuchara. No, la del jabón es la cierta. Sí, llévate de la del jabón. Bueno, pero yo estoy con la boca abierta con el jabón de cuava. ¿Y tú no dejas rastro en tu casa? ¿Cómo hacerlo? Hello, no me haga eso. Hello. Claro, no deja nada que votar. Hola. Habla. Señores, pero el jabón de cuava, ¿tú viste? Y uno... recién un santuario. No, pero yo estoy en shock. Lo único que no me puede hacer con jabón de cuava es fregar. ¿Por qué? Porque deja los platos babosos. Sí. ¿Lo deja baboso? Ah, sí, yo fregué. Pero pa' quitar con sí. Ah, sí, no, pero despega rápido. Pa' quitar con palo, sí. Un palo. El jabón de cuava. Señores, pero ya que estamos hablando del jabón. ¿Qué pasó? El jabón se presta para... Hay muchísimas canciones con jabón. Sí. José tiene una muy bonita. Jabón, que te pintas de cualquier... Esa me gusta. Jabón. Y Fernandito. ¿Cuál? Por el jabón de una mujer. Abro, José tiene otra. ¿Cuál? ¿Dónde está el jabón? Alguien la encontró. Y hay una salsa también de Tito Roja. ¿Cuál? En jabón. Y Anthony Río también. ¿Cuál? Tengo un jabón en el baño de mi casa. Hello, buen día. ¿Ustedes creen de dónde viene la impresión? Con agua y jabón esto sí. Ay, sí. Con el agua y el jabón. Ah, tú ves que sigue para canción. Señor. Ay, sí. No. Es más. José Luis Perales tiene una muy buena. ¿Cuál? El jabón es un espacio donde no hay. This is how we do. This is how we do. Just 'cause I try, all you people going back to the tent. And we-

Now Big Bang Boogie, get that kitty little noogie in a nice, nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born in a rain. Mama said that every word on my name. I'm the best you've ever had. Mire muchachos, ustedes que les gustan los animales, al que le gustan los animales, ustedes saben que hay cosas que su perro puede predecir. ¿Cómo? Está relajando. Cualquier tipo de canino. Cualquier tipo de canino, incluso tu mejor amigo. Dime qué va a pasar mañana, boludo. Si te cuento. Mire, los perros pueden predecir las tormentas. Los perros pueden escuchar frecuencias más altas y bajas que los humanos. Esto le permite oír los truenos mucho antes que nos demos cuenta. Por eso que en la película tú ves que los perros que se mandan adelante. Que se mandan, y después viene el tornado y se lleva a la casa todo, y queda el perro. El perro se salva. El perro se salva. Hay que caerle atrás al perro para salvarse. Además, la... bien, él no es el mejor amigo del hombre. No, pues lo deja. Además, sus narices, que huelen exponencialmente mejor que las nuestras, los truenos ionizan el aire con una formación de ozono y generan un peculiar olor metálico que los perros pueden detectar. Y ahí se mandan. ¡Fium! Bien. Los temblores, el mismo caso que con las tormentas. Los perros pueden escuchar el movimiento de las piedras o de las cosas antes de que los seres humanos. Sí, pero eso es normal, Boli. ¿Por qué? Oye, le tiene la oreja más pegada. Está más bajita. Es verdad. Claro. Los también, perros y machucan, lo oyen primero. También se sugiere. También se sugiere que los perros pueden sentir las ondas sísmicas a través de sus patas, como en el caso de las tormentas. Tienen cuatro. A ver, atención. Yo tengo que comprar un perro. ¿Un perro? Los perros pueden predecir los embarazos. ¿Los perros? El perro es la mejor prueba de embarazo. Su increíble olfato le permite detectar cualquier cambio en el cuerpo de las dueñas. ¿Pero al otro día? Yo no sé. Saben que la mujer huele diferente porque cuando está embarazada tiene un... Ya. Y sale más barato comprar un perro, uno solo. Sí. Y ahí tú sabes. Mi amor, tenemos que hablar. Déjame llevar a mi perro. Pues. Te quiero, mi amor. Beauty. Bobby, ataca. Como los cuadrones de bomba que tiran al perro adelante. Sí. Ven, papi, ven. Lo antidroga. Ven. La labor de parto también. Ellos saben cuándo va a llegar el bebé. Por experiencia, dice que los perros saben cuándo la mujer va a... Y de igual manera que cuando sale embarazada, okay, es por el cambio de olor en la dueña. No adivinan número. Muchos perros no se despegan de la dueña los últimos días del embarazo porque saben que hay que cuidarla más. ¡Ay, Jesús! ¡Qué lindura! ¡Ay, como el de fritura cuando van a cerrar! Es así mismo. Los perros también pueden predecir la diabetes. Hay muchos perros que en el servicio de servicio, que justo tienen la tarea de detectar cuando los niveles de azúcar en la sangre de sus dueños están bajos. Lo hacen solo con olerlos y le avisan en el momento de tomar medicina. Es como una alarma. Wow. Ok. Y no avisan los domingos cuando va la suegra. Copiado. Ven, inyectarse. Los ataques epilépticos. También hay perros entrenados que pueden saber antes que su dueño tenga un ataque y les avisan para que tomen su medicina. Incluso están entrenados para buscar ayuda en caso de que al dueño le pase algo. Señor. ¿De qué países son esos perros, Boli? Los perros pueden detectar el cáncer. Seguro que han leído historias de perros que detectaron cáncer. ¿Ustedes han leído? No. Bueno, según este mexicano, sí. Pues el mismo caso. Sus narices turbosensibles son capaces de encontrar las zonas con las células cancerígenas y avisar a sus dueños en qué momento deben ir a médico para que los revisen. Pero, señor, señores, pero nosotros estamos perdiendo tiempo. Los perros saben tu estado de ánimo. Cuando cambio estás de gatos, buena y cuando gatos. Estás de mala. Dos gatos y una dueña. Cambio dos gatos y una dueña. Lo sabe, óyeme, lo sabe porque son increíbles observadores los perros. Y saben cuando tú estás guapo y cuando tú estás enojado y cuando tú estás feliz y cuando tú estás triste. Tienen diferentes cosas. Ay, señores. Los perros pueden predecir cuando tú te vas de la casa, cuando tú vas a salir y ellos se ponen tristes y se ponen en la puerta. Ellos saben desde que tú te tiras perfume, ellos dicen, se va. Así, con razón así yo... es la mujer. Así mismo. Él porque no habla el perro. Porque él sabe que el pique lo van a pagar con él. Si el perro hablar. Es triste que se pone. Los perros pueden predecir algo que tu mujer no puede. Ajá. ¿A qué hora tú vas a llegar a tu casa? También. Sí. ¿Verdad? Eso sí es verdad. Las narices le permiten oler a los dueños a kilómetros. Y por el bajo haga del carro, ¿eh? A su casa. Todo esto hemos visto. Los perros. Usted, bueno, esto sí lo hemos visto. Ajá. Por favor, diga, te lo han visto. Que son los perros que antes de que llegue el dueño empiezan a dar vuelta sí, y se ponen locos. ¿Y qué? ¿Pero qué es lo que tiene el perro? Y es que el dueño por viene el bajo. Ahí, por el bajo agarra. Va por la esquina. Menor, ven acá. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Loco, tú revisaste bien. ¿No te falta algo? Sí, cobrar, pero los artistas no nos gusta hablar de dinero. Pero yo no me refiero a eso, sino a la despedida. ¿Qué despedida? A la despedida del programa, papá. Y eso me lo pagan aparte, ¿cierto? Bueno, manito. ¿No? ¿Qué deciste? La vida después de... Ándale. Tenía que ser el boli. Ya sabía. Llámate al boli. Yo no sé de eso. Sí, sí, adiós, adiós. ¡Ey, Tabo! ¡El Tabo! ¡Wey! Muy buenas. En la radio hay genios que se creen saberlo todo. Pero sus ideas ya están agotadas. Aquí tenemos un ámbar. Kaku. Kaku. Ven a Orange en esta Navidad y al activar un plan postpago, prepago o de internet, disfruta de muchos beneficios por todo un año. Orange.